Con 1.300 personas en las calles de Concepción comenzó el paro nacional de trabajadores. La reunión fue al mediodía en la Plaza Independencia. Patricia García, presidenta regional del Colegio de Profesores, resumió la jornada. Mira, yo resumo la jornada como una jornada de unidad, donde nos juntamos los trabajadores en los distintos sectores y tenemos que ir sumando fuerza. Yo creo que también que la única bandera que tiene que liberar esto es la bandera chilena, porque así tenemos que interpretar a los trabajadores de todos los sectores políticos, porque los problemas son transversales y afectan a todos por igual, incluso aquel que no tiene ninguna militancia, que es la gran mayoría de nuestro pueblo chileno. La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estuvo ausente de la paralización. Elizabeth Alegría, presidenta regional, conversó con la agencia de noticias Medio a Medio y nos dio sus impresiones. Y bueno, hoy día nosotros estamos en esta lucha, donde están todos los gremios reunidos, por una causa muy importante. Primero, este tremendo robo que le están haciendo a la gente, a los ciudadanos, esto de las farmacias, ¿cierto?, que ha jugado con la vida de la gente, sobre todo con las más vulnerables. También esto, este no rotundo a la AFP, todo lo que ha pasado, las pérdidas que han tenido cada trabajador cuando después tienen una pensión miserable. También nosotros como Junta Nacional de Jardines Infantiles diciendo no a las represiones, no a la tremenda carga de trabajo que tiene la gente y la presión que tienen los establecimientos, no a la extensión horaria si no tienen el mínimo de personal, no también al tener que guardar las plantas para poder lograr un par de grados. Yo encuentro que eso es jugar con los sentimientos de los trabajadores, porque hoy día se lucha por la estabilidad laboral y la gente para poder subir y ganar un poco más tienen que guardar sus plantas. Yo lo encuentro eso, que es jugar con los sentimientos de los trabajadores. Hoy día nosotros estamos adheridos aquí a la CUT en esta tremenda lucha por todas las inconsecuencias que tiene este gobierno que dice estar con los trabajadores. Para mí la alegría todavía no llega, no sé cuándo irá a llegar, porque para nosotros trabajadores, especialmente para la gente de clase media, jamás ha llegado. La jornada terminó con un saldo de 4 detenidos, lo que no empañó el tranquilo comportamiento de los asistentes. El llamado es claro y para este 1 de mayo se espera que más personas se sumen al llamado que hizo la CUT.